la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Donald Trump dio luz verde para comenzar la transición hacia el nuevo gobierno de Joe Biden. El mandatario saliente reconoció que le encargó a la agencia que se ocupa del traspaso de mando empezar los trámites para que el demócrata ocupe el poder a partir de enero. Atlético Paranaense sufrió un brote de contagios a horas del partido frente a River por la Libertadores. 6 futbolistas del equipo brasileño dieron positivo en los test y se perderán tanto la ida como la vuelta del cruce. La familia del conductor que murió pide testigos y afirma que no fue un accidente. La hermana de Cristian Fredes asegura que el joven de 23 años fue asesinado a golpes. La víctima tenía raspones y marcas. Analizarán si son compatibles con signos de pelea. ¿Quién es Brian Calla? El instructor de boxeo involucrado en el caso del choque, muerte y las dudas, claro, en San Vicente, investigan si participó de una presunta pelea en la que habría sido asesinado Marcelo Fredes. Estuvo preso en la cárcel de Florencio Varela, pero recuperó la libertad en 2017. Por favor, papi, apúrate. El desesperado llamado del joven antes de morir. Débora detalló en TN qué pasó con su hermano Marcelo Fredes tras la colisión. Investigan si lo asesinaron a golpes. Su cuñado quiso ayudarlo y terminó en coma. Así, un joven de 23 años murió y otro quedó en coma y varias personas resultaron heridas tras un triple choque que ocasionó una posterior pelea en la ruta provincial 210 a la altura de Alejandro Korn, partido de San Vicente. El accidente tuvo lugar pasada las 22 de este domingo. Marcelo Fredes, la víctima fatal, llamó a su familia para avisar que estaba bien, pero cuando llegaron, lo encontraron muerto. Griezmann contó cómo es su relación con Messi y reveló el hecho puntual que le había molestado a la pulga. El futbolista francés decidió romper el silencio luego de que su ex representante y un familiar suyo apuntaran contra el delantero argentino. Moratoria. Máximo Kirchner obtuvo de AFIP un plan de pagos a 96 cuotas por deudas tributarias de más de 4 millones de pesos. El jefe de la bancada de diputados oficialista acumulaba una deuda impositiva por las empresas familiares en la Patagonia. Ahora la saldará durante 8 años con un pago mensual de 19.840 pesos. Pablo Echarri dijo: los Kirchner fueron exitosos en su vida profesional y podrían justificar su fortuna. El actor aclaró que si bien la política es sucia y la corrupción existe, confía en quienes conducen el modelo político. Decadencia total y pena, las frases que utilizó Marcelo Gallardo para hacer una cruda radiografía del fútbol argentino. El técnico de River analizó cómo se juega en nuestro país y dejó reflexiones muy duras. El millonario se medirá ante Paranaense el martes por la Copa Libertadores. Tucumán confirmaron que el hombre asesinado a golpes por los vecinos era el femicida de Abigail Riquel. Así lo determinó la justicia en base a las pericias genéticas y a la falta de indicios que demostraran la participación de más personas. Caso Abigail, trasladan de urgencia a Buenos Aires a la nena con cáncer a la que le impidieron entrar a Santiago del Estero. La chica de 11 años será llevada este martes en un avión sanitario desde su provincia hacia el Hospital Austral por su delicado estado de salud. Solicitó un permiso para ingresar a Formosa y lo recibió 5 meses después, cuando ya había fallecido de cáncer. Otro caso de la Argentina partida en tiempos de pandemia. El hombre no pudo despedirse de su familia y pasó solo sus últimos días. Operativo diciembre. Los beneficiarios de planes sociales recibirán un bono de fin de año. Alcanzará a unas 680.000 personas del Plan Potenciar Trabajo, programa que además recibirá un aumento del 10% en diciembre. Se duplicará la tarjeta alimentar y el alcance de las cajas navideñas. Marta Cohen dijo: la vacuna de AstraZeneca es la más económica. La patóloga, premiada en Inglaterra, también destacó que puede ser mantenida en la heladera, lo que hará que sea más fácil de transportar y de llevar a países en vías de desarrollo. Martín Guzmán saludó a Janet Yellen, nominada como secretaria del Tesoro. Esperemos trabajar de forma cooperativa. Esto tiene que ver, claro, con el gobierno de Joe Biden. Se sumó a la felicitación que le hizo el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su cuenta de Twitter. Ahí lo ves, al pelo. Así corre en una picada en Mar del Plata. Ocurrió frente al Museo Mar a plena luz del día y mientras había una gran circulación de gente. La explicación que dio la municipalidad. Florencia Pérez Lali, subsecretaria de Comunicación de la Municipalidad de General Pueyrredón, explicó que durante el fin de semana se realizaron operativos en la zona de Playa Grande, donde los viernes y sábados se corren picadas. Además indicó que se secuestraron 10 vehículos y hubo un detenido por uso de arma blanca que fue trasladado a la unidad penal número 44. Sobre el video, contó que revisaron las cámaras de seguridad del lugar y este fin de semana no registraron esta escena, por lo que todavía están tratando de determinar cuándo ocurrió para realizar la denuncia penal. Investigan si un soldado del regimiento de Magdalena fue violado por 12 compañeros. De acuerdo a la denuncia, todos participaron de un fogón y tomaron alcohol. La víctima se durmió y al despertar sus compañeros se burlaron de él. Mató a su ex en París y lo detuvieron 10 años después en Formosa. La asesinó de 17 puñaladas y se fugó primero a Brasil, donde protagonizó un intento de femicidio. Un femicida que era buscado por la Interpol por asesinar hace 10 años a su expareja de 17 puñaladas en París, fue capturado en la madrugada del viernes cuando ingresó a la provincia de Formosa por un paso clandestino y un vecino lo denunció. La soja marca nuevos máximos en Chicago y ya vale 50% más que en mayo. Muestra la mayor cotización internacional en más de 6 años. La sequía sudamericana en el centro de la escena del mercado global, la demanda china sobre el mercado estadounidense es otro factor clave. Russo confirmó que Salvio viajará a Brasil y avisó que Paul Fernández no jugará más en el club. El Xeneize visitará Porto Alegre el miércoles a las 21:30 por los octavos de final del torneo continental. Salió el primer tren de Buenos Aires a Mar del Plata después de 8 meses sin funcionar. La formación partió desde Constitución a las 15:29 con 290 pasajeros a bordo. También se reanudaron los servicios a San Nicolás y a Junín. Tarifas. David Martínez anunció un esquema de transición y aumentos para los sectores más altos. El secretario David Martínez confirmó que el descongelamiento en los precios de la luz y el gas comenzará en marzo o abril. No habrá aumentos para los sectores vulnerables. Oxford y AstraZeneca anunciaron que su vacuna tiene una eficacia entre el 70 y el 90% según las dosis. Advirtieron que la protección puede alcanzar un 90% si se administra primero media dosis y después una completa. Intiman a empresas de insumos de la construcción a que garanticen abastecimiento. La demanda de materiales para obras superó a la oferta de las fábricas que tuvieron actividad restringida durante la pandemia. Incluye cemento, arena, pinturas, vidrios y cal, entre otros. American Music Awards, la diversidad, lo latino y el K-pop triunfaron en los premios post-Trump. Taylor Swift ganó como artista del año y se destacaron Justin Bieber y The Weeknd. Bad Bunny, Becky G y los surcoreanos BTS, cada vez más populares en Estados Unidos. American Music Awards de Jennifer López a Maluma, los mejores looks en la red carpet. Una vez más, la moda y la música se aliaron en una noche con brillos, escotes y colores fuertes. Las Fuerzas Armadas están listas para el operativo vacunación del coronavirus. Así lo adelantó el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Hay que cuidar y mantener la cadena de frío de las dosis, dijo el funcionario. La guerra de Apple contra Facebook. Hacen un seguimiento invasivo. La empresa de la manzana mordida culpa a la red social por retrasos en el lanzamiento de funciones de privacidad que había prometido incluir en iOS 14. El príncipe Andrés sigue eludiendo a la justicia de Estados Unidos un año después del caso Jeffrey Epstein. La abogada de 6 de las víctimas del magnate exige que el hijo de Isabel II, declare y colabore con el FBI en la investigación. Jennifer Grey recordó a Patrick Swayze mientras prepara Dirty Dancing 2. Nadie lo va a poder reemplazar, dijo. La actriz adelantó cómo será la segunda parte de la película que la lanzó a la fama. Había salido a hacer una compra por el cumple de su hijo. La atropellaron y mataron cuando escapaban de la policía en un auto robado. La víctima murió tras agonizar 2 días en el hospital Evita Pueblo de Berazategui. Hay 2 detenidos y buscan a un tercer sospechoso. Copa Libertadores, el regalo de Boca a Gabigol a un año de la histórica remontada de Flamengo en la final frente a River. Fue el autor de los 2 goles que privaron al millonario de levantar un nuevo título continental hace un año. El equipo brasileño se está entrenando en el predio del Geneise a la espera del partido de octavos de final frente a Racing. La cosecha de soja y maíz sumaría 24 mil millones de dólares y 2,2 más por industrialización en harinas y aceites. Aún con la incertidumbre del clima, la producción sería menor por falta de agua. Pero los precios generan un valor bruto, 43% mayor al de este año en esos 2 cultivos. Aportarían 7 mil millones en retenciones. Un patrullero chocó y volcó en Monte Castro. Hay 2 heridos. Ocurrió en la esquina de Arregui y Segurola. Venía persiguiendo a delincuentes. Uno de los policías tiene 3 costillas rotas. Copa de la Liga Profesional. Estudiantes cayó ante Aldo Civi y necesita un milagro para clasificar a la zona campeonato. En lo que va de la competencia, el Pincha suma 3 derrotas y 1 empate. Los números de la economía del conocimiento, un futuro sin techo condicionado a las políticas públicas. Software, hardware, biotecnología y las ciencias espaciales, entre otras, son uno de los principales entramados productivos del país. Las claves para aprovechar la economía del futuro. La historia detrás de los mejores hits. Hablamos de Queen, formada en 1970 por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en Londres. Es la banda más majestuosa de rock británico. Y lo que hay detrás de los temas más escuchados. Arranca una semana cargada de fútbol con la presencia de Boca, River y Racing. También se disputará la Copa Sudamericana con la participación de Vélez, Lanús, Independiente y Defensa y Justicia. El Papa recibió a un grupo de jugadores de la NBA para conversar sobre la justicia social. El encuentro fue en el Vaticano, en privado, y duró 30 minutos. ¿Qué dijeron los basquetbolistas, quienes encabezaron varias protestas tras el asesinato de George Floyd? Nos sentimos muy honrados de haber tenido esta oportunidad de venir al Vaticano y compartir nuestras experiencias con el Papa Francisco, dijo el veterano escolta Kyle Korver en un comunicado difundido por la Asociación de Jugadores de la Liga de Básquetbol. Su apertura y afán por discutir estos temas fue inspirador y un recordatorio de que nuestro trabajo ha tenido un impacto global y deben seguir avanzando, subrayó. La Las algas de La Plata complican el abastecimiento de agua. Lo comunicó la empresa que presta el servicio en la zona. El mismo fenómeno afecta desde hace varios días a Puerto Madero y al Delta. Y las aguas, color verde. Se atrincheró y le disparó a la policía luego de evadir un control de tránsito en Río Gallegos. Luego de 3 horas, el acusado fue detenido y trasladado a la comisaría primera. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. La innovación y la transformación digital, ejes de una cumbre tech del campo. Más de 600 personas participaron en el encuentro de fin de año de la red impulsada por los grupos CREA. Las lluvias alentaron la siembra de soja en la zona núcleo y ya se implantó 1/3 del área nacional prevista. En tanto, la implantación de maíz alcanzó un 31,4% de las 6,3 millones de hectáreas estimadas para la actual campaña. La cosecha de trigo cubrió el 19,8% y mantiene su condición de regular a mala. Cambio climático. Lanzaron al espacio un satélite que medirá el nivel de los océanos. Fue enviado desde California en un cohete de SpaceX, el Sentinel 6. Se trata de una misión de cooperación de la NASA y AESA, la Agencia Espacial Europea. Instagram y Messenger incorporan los mensajes que se autodestruyen. La función anticipada hace unos días por TN Tecno permite que los chats ya leídos se borren solos al abandonar una conversación. Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, dijo: "Nuestra mayor influencia es la vida". La cantante de la banda española habló con La Viola y contó todos los detalles del nuevo disco, la vida durante la pandemia y su relación con los fans argentinos. Diez claves para transitar el sabor amargo de la nueva normalidad. Todos los cambios generan necesidad de adaptación y pueden subir los niveles de estrés y ansiedad. Finalmente estamos transitando la nueva normalidad. De repente eso que habíamos deseado durante meses llegó y hay una sensación de liberación en el aire primaveral. Pero claro que con eso no llegó la verdadera libertad, tampoco la tan soñada restitución de los abrazos y las fiestas familiares dentro de casa. Para eso falta un poquito más. Nervios de acero. El piloto de pruebas de Bugatti sufrió una temible situación a 447 kilómetros por hora. El auto que conducía saltó y perdió contacto con el asfalto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! Se presentó un nuevo todoterreno que llegará a la Argentina en 2021. Competirá contra Ford, Toyota y Volkswagen. Lo dieron a conocer en China, pero el año que viene se fabricará en Brasil para toda la región. De Carlos de Inglaterra a Antonio Banderas, los famosos apuestan a la moda sustentable. Emma Watson, Robin Wright y Gwyneth Paltrow también tienen emprendimientos ecológicos. Bueno, recordamos o repetimos una información. Trump abrió el camino a la transición con Biden. El presidente de Estados Unidos le recomendó a la agencia federal encargada a cargo del traspaso de gestión que hagan lo que haya que hacer con respecto a los protocolos. Coronavirus en Argentina, 4.625 nuevos casos y 120 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.374.631 y las víctimas fatales ascienden a 37.122. Ya son 1.203.800 los pacientes recuperados. Shell se sumó a YPF y también sube los precios. Para las próximas horas esperan que las marcas Puma y Action también apliquen incrementos. El dióxido de carbono en la atmósfera marcará un nuevo récord en 2020. El calor que este fenómeno produce está detrás del aumento de la temperatura global, de la subida del nivel del mar y su acidificación, del deshielo y de la violencia de algunos desastres climáticos. El helicóptero de Jorge Brito impactó con los tensores de una tirolesa, según primeros peritajes. Así lo señala el informe básico emitido por la Junta de Seguridad en el Transporte, con información sobre los hechos comprobados del accidente en el que murieron el empresario y su piloto de confianza, Santiago Bodian. Precios de los cigarrillos aumentan el 7% desde este martes. Considerando la dinámica económica, el incremento trimestral previsto de los impuestos internos y la suba de costos, implementaremos a partir del 24 de noviembre, dijo BAT, British American Tobacco. Dijo que subirán los cigarrillos un 7% promedio desde este martes 24 de noviembre en todo el país. De este modo, la compañía adopta una postura similar a la de su competidora Mazarín Particulares, que el 16 de noviembre último había aumentado los precios de los atados en un porcentaje similar. Según CAME, la producción de pymes industriales cayó cerca del 4% en octubre. Según la entidad, a ese panorama se sumó que las exportaciones no repuntan y el consumo interno todavía se mueve con mucha prudencia, impidiendo ampliar el mercado. La vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el COVID-19 muestra una eficacia aprobada del 90%. En las últimas horas, la empresa aseguró que el antídoto tendrá un impacto inmediato en esta emergencia de salud pública. Mar del Plata, los turistas sin barbijo, pero con distanciamiento social en las playas en el fin de semana largo. La previa en La Feliz en tiempos de pandemia. Cómo se presentan precios y las promociones de los comercios gastronómicos para activar la temporada. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.